a la mayor gloria de Dios. Hijas mías, ya las dije ayer, el hombre propone y Dios dispone. Yo no sé si lo que he dispuesto es voluntad positiva de Dios o voluntad permisiva, pero lo mismo da. Hemos de aceptarlo y aceptarlo con gozo, con gozo. Lo ha dispuesto el Señor así, pues bendito sea, con alegría, no con pena. Si tienen pena, tienen poca fe. Con alegría, lo ha dispuesto el Señor, o lo ha permitido, ahí está. Pero les voy a explicar cómo fue para que no anden a ver indagando qué pasó, qué pasó. Ahora se lo voy a explicar. Hace ya 3 o 4 días me encontraba muy cansado ya. Yo notaba, ay, me parece que no voy a poder terminar los ejercicios. Estaba ya muy agotado. Pero en fin, le pedí a nuestro Señor que me sostuviese, pero claro, el cansancio se iba acumulando cada vez más. Hasta que ayer llegó a su colmo y de aquí no se pasa. Después de la plática de la caridad, ya saben ustedes, si se dieron cuenta, que fue muy larga, porque después una gran intervención, casi una hora. No sé si se dieron cuenta que ya no ponía tanta vehemencia como otras veces, ya estaba muy agotado, estaba muy cansado. Después estuve un poquito en el confesionario, pero eso no influyó para nada. Y después me subí a meditación. Estaba tranquilo, pero muy cansado, eso sí, pero tranquilo. Y de pronto noté yo que ya venía la angina de pecho. Pero yo la veo venir de lejos porque la he tenido muchas veces y la veo venir de lejos. Y es inconfundible. El que la ha tenido una vez, ya no se puede confundir. Es el corazón se encoge, es como una garra que te aprieta y que te va apretando, y notas que si aprieta un poco más te mueres, que no lo resistes. Es una opresión del corazón, tremendo. Yo la vi venir y inmediatamente tomé la medicina, que es milagrosa, es un milagro. La cafinitrina, que se llama así, ya la llevo siempre encima, claro, ya tomé inmediatamente. Hay que masticarla, es una pequeña grajea, hay que masticarla y ponerla debajo de la lengua. Y en esas venitas que tenemos debajo de la lengua, la chupan en el acto como si fuera una inyección intravenosa. Y en el acto va al corazón. Y lo para. Ellos dicen, si es prodigiosa, que si en una angina de pecho le da uno tiempo de tomar la medicina, es la jefinitria, no se muere. En otra ocasión, hace unos años, se encontraron en la calle, en Salamanca, a un médico muerto en la calle. Se cayó desplomado muerto. Pero tenía la mano en el bolsillo de la chaqueta donde llevaba la cafinitrina. Iba a sacarla para tomarla y no le dio tiempo. Pero si no hubiera tomado, no se muere. Ayer la tomé yo a punto y Dios que lo quiso, no me morí. Pero de suyo la crisis de angina de pecho puede ser mortal y lo es muchísimas veces. Bueno, me quedé aplastado porque resulta que aunque salgas de la crisis, es una paliza tan terrible en todo el organismo como si le hubieran dado un palizón de esos de la parábola del buen samaritano que quedó medio muerto, así. Yo tardo siempre unos 15 o 20 días en recuperarme. Poquito a poco voy recuperando las fuerzas, pero no menos de 15 días para recuperarse. Es un palizón tremendo. Y hay que tener muchísimo cuidado en las primeras 4 o 5 horas. Porque si todavía subsistiendo el primer ataque te da el segundo latigazo no resiste, te mueres. Por eso ayer tenía tanto cuidado, porque aunque yo tengo, no sé si me creerán, pero yo digo la verdad, aunque yo tengo unas ganas enormes de morirme, que se lo pido a nuestro Señor con toda mi alma, pero cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera, no podemos hacer absolutamente nada para adelantar la muerte, es un pecado, no se puede hacer. Yo tomo todas las medicinas que me mandan los médicos, todas. A pesar de que tengo unas ganas enormes de morirme. Porque es obligatorio y hay que hacerlo. Bueno, pues esto es todo. Bajé y les dije, no puedo dar esa plática porque ayer sí que hubiera sido una grave imprudencia, porque todavía acababa de tener la crisis. Si les doy la plática fuerte, me hubiera quedado muerto en esta silla, seguro. Lo cual no hace falta que les... No se preocupen, que si me muero por teléfono. Padre Prior de Atocha, se nos ha muerto el Padre Royo, vengan a recogerle como enfermo. Y con una ambulancia me llevan a Madrid como enfermo y aquí no pasa nada. Como muerto no, porque la complicación es tremenda. Como enfermo, una ambulancia y a Madrid. Por eso ayer no quise, no, porque hago un esfuerzo, estoy perdido. Esta noche la he pasado bastante bien. A ratos durmiendo, a ratos despierto, pero en fin, he descansado, que era lo que yo quería. Estar en reposo, no hacer nada, no hablar con nadie. No enchufé el aparato que me dieron, no lo enchufé. Ya está, sí, bueno que me entierren. Pero no lo enchufé. Para no oír ni de golpes ni nada. Creo que ayer conectaron las completas para que los oyera yo. Como no estaba enchufado, no los oí. Lo cierto es que esta mañana, cuando ya quise, bueno, voy a ver si hablo ya con las monjas, enchufé. Y en el momento mismo de enchufar me contestaron. Alguien estaba vigilando, pobrecitas del mío. Y creo que han estado toda la noche. Vamos, vamos. Si no sé, yo no hubiera dormido en toda la noche. Bueno. O tal que ahora me encuentro un poquito mejor. Y han pasado ya las suficientes horas para que me parece que no se reproducirá, me parece. Pero no se puede andar con músicas todavía, hay que andar con miedo. En ese caso, ¿qué? No se preocupen por los ejercicios son válidos, aunque no tengan ya más pláticas, ya está. Ustedes pueden continuarlas hoy, pero ahora, hasta donde pueda. Voy a hacer un pequeñito esfuerzo pequeño para hacer, en un resumen de 5 minutos, la plática de lo dominicano. Y la plática del cielo, 5 minutos. La lástima porque les hubieran gozado ustedes mucho, pero no puede ser, si las diera por entero, no puede ser. Después de la misa de San José, que la diré a las 12, misa de San José, les pondré el Santísimo para que tengan ustedes muchas horas después del Santísimo. Y a las 7, vendré a darles la bendición con el Santísimo. Y después de la bendición, según cómo me encuentre, les hablaré un poquito de la Virgen, 5 minutos, 10 minutos, un cuarto de hora, o la plática entera, si ella me sostiene, ya veremos. Esto es todo. Ahora les hablaré 5 minutos de lo dominicano, que era la primera plática que tenía prevista, y del cielo, que era la segunda plática que tenía prevista para hoy. Si esto no les acaba de llenar y quieren pláticas más largas, pongan una cassette de las que estos días he predicado, de las que más les ha gustado, y plática entera, ya está. Las monjas tienen apetito desordenado de pláticas, apetito desordenado. Miren, en la plática de lo dominicano les hubiera dicho esto. La quintesencia es esta. Lo dominicano, lo específicamente dominicano, es la regla y las constituciones. El que viva la regla y las constituciones es dominico o dominica. El que no viva la regla y las constituciones no es dominico, ni dominica, aunque lleve el hábito. El hábito no hace al monje. El hábito ayuda al monje, que duda cabe, pero no hace al monje. El que viva las constituciones, sobre todo las constituciones, porque la regla ya he dicho que es muy importante, pero es común con otras órdenes. El que viva las constituciones bien vividas es dominico. El que no las viva no es dominico ni dominica, aunque lleve el hábito. El resumen de toda la plática es esto. Mientras toman nota algunos que toman notas, descansaré un poquito. Sí, tomen notas porque descanso. La plática del cielo y las vías que las nadie la señora ha permitido, aceptémoslo con gordo. Las hubiera saltar, porque creo que se habla muy pocas veces del cielo, se les habla muy pocas veces del cielo y las mías. Yo les hubiera hablado del cielo, tengo un croquis que he hecho saltar a mucha gente. Me gozo. Lo divido en dos partes. En lo primero trato de la gloria accidental, y en la segunda parte de la gloria esencial del cielo. En la gloria accidental hablo de la gloria del cuerpo, que tendrá aquellas 4 cualidades maravillosas: la agilidad, la agilidad, la sutileza, la impasibilidad y la inmortalidad. 4 cualidades grandiosas. Los cuerpos bienaventurados son resplandecientes como el sol, son sutiles como un rayo de sol que puede atravesar un cristal, son inmortales, no morirán jamás. Tienen el don de agilidad con el cual se trasladan con la velocidad del pensamiento a distancias fabulosas. Recorreremos el cosmos con la velocidad del pensamiento, pero con el cuerpo entero. La agilidad. Ahora estoy pensando yo en la plaza de San Pedro de Roma. La estoy viendo, el palacio del Papa, la cúpula de San Pedro, lo estoy viendo con la imaginación. Entonces con el cuerpo, con la velocidad del pensamiento, recorreremos el cosmos. Y además la gloria de la vista, que veremos cosas para volverse loco. la gloria del oído. ¿Les gusta la música? Toda la música de este mundo es carracas con la melodía que oiremos en el cielo. San Francisco de Asís oyó tocar un violín, un ángel creyó que se moría, que no lo recibí. El perfume delicadísimo, todos los sentidos completamente embriagados de felicidad, sobre todo la vista. Cuando veamos a los santos de nuestra devoción, cuando veamos a la Virgen y nos podemos de rodillas ante ella para besarle los pies, y cuando veamos a nuestro Señor con los 5 loperos de sus llagas en las manos y en el corazón, nos volveremos locos. ¿Con la vista? ¿Con estos ojos? Y todo eso, que es una cosa deslumbradora, es la gloria accidental, lo que no tiene importancia. Aunque desapareciera todo eso, el cielo continuaría igualito. Es la gloria accidental. Entonces, ¿qué es la gloria esencial? La visión beatífica, hijas mías. La visión, la unión beatífica y el goce beatífico es como ver el mar y decir, mira, ahí tienes el mar. Pero no es para que lo veas, es para que te hundas en él. Y como esos nadadores que se tiran nos hundiremos en la esencia divina y quedaremos penetrados, emborrachados de una felicidad inenarrable de la cual no podemos formarnos idea. No entrará Dios en nosotros, sino nosotros en Dios. Nos hundiremos en aquel océano y para toda la eternidad. Esta hubiera sido la plática del cielo, pero claro, 5 minutos no son media hora o 3/4 de hora, hay cosas que nos hubiera dicho. Aceptemos la voluntad de Dios con gozo, con alegría. Lo ha permitido los hijos. Bien, está bien.